sexto partido de pretemporada, el Elche venció por 1-4. Dicho así, alguien pensará, hombre, el Elche no necesita delanteros, no nos engañemos, es un rival de inferior categoría, aunque hay que meterlos. Y ayer el Elche le hizo 4 al Orihuela, que antes se lo había puesto más complicado al Hércules, perdió por el Orihuela de 1, empató contra el Tenerife. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en este jueves lluvioso, 19 de agosto de 2010, para contarles toda la actividad del Elche y del fútbol, que ayer venció en el sexto partido de pretemporada por 1-4, los tantos de Thiago, jugador del Torrellano, filial del Elche, y que Mateo y Ángel en dos ocasiones le dieron a los de Bordalás la victoria más holgada de esta pretemporada ante un Orihuela de segunda B en su sexto partido de pretemporada del Elche ante unos 1000 aficionados en las gradas del Municipal de Los Arcos, partido que sirvió de presentación al equipo escocés. Pero antes de entrar un poco en lo que fue el partido, los que jugaron, etcétera, etcétera, la gran preocupación del técnico del Elche, Bordalás, siguen siendo los delanteros. A poco más de una semana para que comience la liga, ya hay fecha. Elche Recreativo de Huelva será el sábado 29 de agosto a las 6 de la tarde, es decir, la semana que viene ya está en la liga. Quedan apenas 10 días para que comience, bueno, 9 días para que comience la liga. El Elche solo dispone de un delantero y Bordalás reconocía con gran preocupación que ese es el punto flaco del equipo. Así es, esa es la preocupación que tenemos todos y que estamos trabajando sin descanso para intentar cuanto antes, bueno, pues poder incorporar a esos futbolistas que nos hacen falta, porque bueno, es evidente y no se le escapa a nadie que lo necesitamos, ¿no? Como tú mencionas. Necesitan los dos delanteros como el comer. Mensaje, lógicamente, al Consejo de Administración, que sigue trabajando para intentar traerlos. Lo de Chando sigue estando muy difícil porque Murcia no suelta prenda, porque dice que ya no es un problema de dinero, sino de jugadores, que él quiere ascender la próxima temporada a segunda A y para eso necesita a Chando. Lógicamente puede ser una estrategia para ganar dinero y para conseguir que el futbolista perdone cantidades que se le adeudan y ganar tiempo para ver si el Elche desespera y pone más encima de la mesa, y así de paso ellos se encuentran a un recambio. Hoy Bordalás reconocía que él ha hablado ya con Chando en muchas ocasiones, que le hace mucha ilusión venir al Elche, que con él ya negociaron y que todavía no se puede descartar, porque igual el próximo domingo y en el partido de la nueva condomina Murcia-Elche, pues a lo mejor vuelven a hablar los presidentes y se consigue desbloquear esta situación. Pero no nos engañemos, el salto de calidad de una plantilla la dan los delanteros. El año pasado tú puedes tener una plantilla que hace una temporada buena, pero sin los 26 goles de Jorge Molina, el chino hubiera hecho sexto y hubiera estado hasta el último mes luchando por el ascenso. Sin esos 26 goles, solo con que un delantero normal hubiera marcado 12 o 13, hubiera estado luchando por el descenso. O sea, fíjense si es tremendamente importante contar, no les digo ya con uno bueno, sino como mínimo con dos o tres. Que antes hablamos de 4 delanteros, hasta hace un par de años decíamos que si quieren 2 por puesto, el Che necesita, o cualquier equipo que se precie, 4 delanteros. Pero claro, como ahora no, casi nadie juega con 2 delanteros, pues con tener 3 te apaña, ¿vale? Podrá firma ya, tener 3, porque de momento solo tiene a uno, a Ángel, que eso sí, ayer se reivindicó marcando 2 goles más. Bordalás, por cierto, en el partido de ayer siguió haciendo pruebas, puso un equipo de salida completamente distinto al que se enfrentó al Hércules en la Festa del Elche. En ese partido puso al teórico equipo titular y ayer dio muchos minutos a los supuestos reservas, aunque puede haber todavía alguna transición de un equipo a otro. Además dio oportunidades a 2 jugadores del Torrellano, equipo filial, como Thiago, autor del primer gol, y Garrido, y que Mateo marcó el segundo tanto antes del descanso, una preciosa vaselina desde 30 metros, y es una opción que está utilizando Bordalás, colocar aquí que Mateo como punta, aunque él es medio punta. Aquí que Mateo, que hoy reconocía en nuestros micrófonos que lo mejor de esta plantilla es que no hay mega estrellas. Bueno, tiene toda la razón, pero también es obvio, ¿no? Parece una perogrullada. Estrellas en segunda división, vamos, por mega mega estrellas, yo entiendo los Messi, Cristiano Ronaldo y compañía, no hay mega estrellas, vamos, ni en el Elche ni en ningún equipo. Lo más se puede acercar, pues puede ser un Pepe y con un Maná o algún futbolista de este tipo, pero las estrellas no han salido en el segundo división. Pero está bien que lo diga este Mateo, porque refuerza la cohesión de grupo y la solidaridad de un vestuario que poco a poco pues se sigue conociendo y marchando lazos de unión, porque trabajar en equipo verdaderamente es un comienzo, y más cuando hay tantos futbolistas nuevos, mantenerse unidos es un progreso, y en este caso conseguir trabajar en equipo y después en equipo es un éxito. Vamos a ver si eso se empieza a conseguir a partir del próximo sábado 29 de agosto. Con Paine Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paine Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Duc 37 y Diagonal 10. En Aspeñuelta, Avenida Constitución 21. Quiero dormir contigo, en tu cama o en tu sofá o encima de la mesa, me da igual, quiero dormir contigo, porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a las rebajas de Martín Sánchez, es el descanso que deseabas, en Elche, Reina Victoria, junto al puente y frente a Ciudad Deportiva. Restaurante El Antojito, donde la calidad no está reñida con el precio. Disfruta las noches de verano en Restaurante El Antojito, donde te han preparado un menú tapeo por 15 euros de domingo a jueves. Y al mediodía, si vienes a comer, te invitan a un mojito para que te vayas muy fresquito. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, junto a Kelme, Elche. Además, no cierran en agosto. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. La grandeza y la ilusión de nuestra afición refuerza nuestro espíritu. Contigo volando. Ya estamos cerca. Juntos a primera. Necesitamos tu apoyo. Adquiere tu abono para la nueva temporada con posibilidad de financiación sin intereses y disfruta de todas sus ventajas. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. Deportes. Elche Fútbol. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de la COPE, 22 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Por cierto, se vuelve a modificar el plan de entrenamiento. Esta tarde había sesión, iba a haber doble sesión, pero al final se decidió que esta tarde no haya. Mañana por la mañana tampoco hay, os digo, los jugadores tienen un día y medio de descanso hasta mañana por la noche, que jugarán a las 9 frente a Llano en el campo y de la Constitución, en el séptimo partido amistoso de la pretemporada. Por cierto, lo que decir es que hoy los jugadores tenían también de estar entrando toda la semana en el campo anexo, porque el Martín Parero sigue cogido y copado por esa productora de cine que está realizando una película de Iván, el tipo de animatía que hay ahí dentro, los jugadores, y como lo queremos atender en la entrada al estadio, en la sala de las oficinas, hay un revuelo, un trasiego tremendo, en el que hemos visto precisamente a uno de los actores principales, no solo al pequeño Iván, sino al que hace de su padre, seguro que le suena, el actor español Antonio Resines, uno de los más consagrados. Y bueno, pues ahí ha estado también hoy Antonio Resines dejándose ver por ahí. El hombre ha querido también hacer una foto conmigo. Bueno, ha sido broma porque ha sido actores buenos de la filmografía española. Y en cuanto a lo que te decía de cambio de entrenamientos, el sábado también el técnico, ahora lo escucharán en la entrevista, pues está intentando ver de qué manera hacer un pequeño partidillo, pero vamos, entre ellos y posiblemente el filial, para seguir teniendo pues, todavía una puesta a punto mayor de cara al comienzo de la liga, como el domingo de segundo. El partido frente al Murcia a las 9 de la noche, la zona condomina, y lo que pretende Bordalás jugando el sábado en el estadio, dentro del estadio, porque los que están haciendo la película mañana, viernes, no, el sábado, se supone que han terminado, pues el técnico quiere hacer un partido dentro del estadio, en la misma todo lo que están rodando durante una semana son 10 minutos. 10 minutos de imagen. Una semana entera para solo sacar 10 minutos. ¿No? Bueno, pues Rodanás lo que quiere es por la tarde con un pequeño partidillo para que sus jugadores vayan cogiendo las dimensiones del Martínez Valero, ya que solo han jugado un partido en toda la pretemporada, que ha sido contra el Hércules, y no hay que olvidar que el estreno liguero y de Copa es en apenas 3 días de diferencia, de sábado a miércoles, el sábado el Recreativo de Huelva y el miércoles en Tenerife, los dos partidos en el Martínez Valero, y muchos de los jugadores que han firmado en el club, los 15 que hay nuevos, pues la mayoría son jugadores en ese partido, algunos de los frente a bueno, pues por eso digo la modificación que ha habido en el plan de entrenamiento. Ayer contra el Orihuela, el 11 que puso no se parece en nada al que puso frente a Lerje. Jugó Leandro en portería, en la zona de 4 defensivamente jugaron Héctor Verdes y Echeita como centrales, Vasco Fernández lateral derecho y Rifa lateral izquierdo, en el centro del campo Mantecón y David Sánchez, Garrido, jugador del filial, por la derecha. Luego pues Paños en la media punta y Thiago, el otro jugador del Torrellán, y Quique Mateo más adelante. Como digo, pues la segunda parte ya los que jugaron de titular en el partido frente al Hércules sí tuvieron minutos. Ángel, que salió más que los dos goles de la segunda parte, Samuel, Carpio, Peregrines, Balbaca, Arquero, Guacaso, Aciari y Sumitra no jugaron, pues que tenerlo por decisión técnica. Alanca, que sigue recuperándose, y Santos, del que hoy hablaba muy satisfecho Bordalás, decía que es una magnífica noticia de que Santos ya está entrenando con el grupo y que en breve va a entrar ya en convocatoria. Es una magnífica noticia. Bueno, pues le preguntábamos por todo, por los fichajes, que es lo que más le preocupa, y en el principio de la entrevista por las consecuencias, y en este caso la lectura que se acaba del partido de Santos ayer frente a la Bordalás. José Bordalás. Sí, la verdad que yo creo que fue un partido relativamente cómodo, porque ya desde el inicio marcamos un gol muy pronto y todo facilitó un poco el trabajo, pero yo creo que estuvimos a un buen tren, el equipo yo creo que va mejorando con el paso de los días, con el paso de la semana, y bueno, todos los conscientes que se acerca el inicio del campeonato y lógicamente hay que intentar adquirir la mejor estado de forma lo antes posible. Una semana prácticamente de competición y sin los delanteros. Así es, esa es la preocupación que tenemos todos y que estamos trabajando sin descanso para intentar cuanto antes, bueno, pues poder incorporar a ese futbolista que nos hace falta, porque bueno, es evidente, no se le escapa a nadie que lo necesitamos en algún momento. ¿Qué te dicen desde el club? ¿Cuáles son las últimas noticias? Bueno, yo estoy al corriente de todo, estamos al corriente y el club está trabajando y negociando. Lo que ocurre es que bueno, pues el mercado se va cerrando, se van limitando las opciones y bueno, por unos motivos u otros, al final no ha podido ser con jugadores que teníamos en la agenda y que queríamos incorporar, pero no ha podido ser. O bien por impedimento de sus clubes, o bien porque otros clubes se han ofrecido más, en fin, por diferentes motivos no ha podido ser, pero bueno, todavía tenemos opciones y vamos a ver si podemos cerrar. ¿Te preocupa que estando prácticamente esté descartado, que es algo que tenéis ahí en cartel? Pues sí, porque teníamos mucha ilusión con este chico y incluso, bueno, yo personalmente pude hablar con él y la verdad es que el chaval hace mucha ilusión venir a Elche y bueno, hemos estado negociando ambos clubes y al final parece que se ha complicado todo, ¿no? Vamos a, de todas formas, no se puede aceptar definitivamente y vamos a ver si podemos tener suerte, porque es un chico que venía con un compromiso grande y eso es muy importante. Lo que está negociando el club, por si fallara definitivamente lo echando, ¿te llena? Bueno, sí, está claro que lógicamente tenemos que intentar traer a los mejores, pero bueno, a veces no puede ser así, pero bueno, todavía hay algún jugador que lógicamente nos puede ayudar mucho. Uno tiene que ser consciente de que la plantilla puede ser buena, pero ese salto de calidad lo dan los delanteros. Así es, eso es evidente. Si no aceptamos, si no tenemos suerte con los delanteros, pues lógicamente tendremos problemas. Ese salto de calidad lo dan los delanteros. De hecho, bueno, pues, todos los equipos actualmente tienen delanteros, o tienen como mínimo dos delanteros que defienden el Elche en estos momentos de la competición, que vamos de pretemporada. Lógicamente las dificultades son mayores, pero bueno, vamos a ver si lo podemos solucionar en breve. ¿Lo que más te gusta del equipo cuando lleva ya un mes de competición y está una semana de descenso? Bueno, lo que más me gusta es, creo que muchos futbolistas han venido a Elche con una ilusión tremenda, con un compromiso grande, se van asimilando las cosas, lo que queremos del equipo, y bueno, jugadores que por unos motivos u otros han tenido menos minutos la pasada temporada, han hecho una pretemporada sin ningún tipo de problema, a excepción de dos o tres futbolistas, no ha habido ninguna desgracia y todo en madera, y sobre todo que creo que vamos a llegar a un momento de la competición. ¿Santos y Palanca para cuándo? Sí, Santos es una buena noticia, me alegro muchísimo por el chico porque está trabajando sin descanso, todos sabéis que en el descanso de verano pues él ha estado trabajando al margen, con muchísima ilusión, intentando recuperarse, es digno de reseñar y de resaltar porque está trabajando como un auténtico profesional y estoy muy contento, ¿no? Yo creo que en breve vamos a poder verle ya con el equipo, compitiendo, participando en los partidos. Y Miguel Palanca, pues bueno, se le hizo una última prueba, no hay ninguna lesión importante aparente y también en breve se tiene que incorporar, ¿no? Porque por unos motivos otros no ha podido estar con el grupo, ha podido participar poco en los partidos de pretemporada y bueno, todavía aquí al domingo nos quedan partidos, nos quedan minutos y a ver si podemos contar con él en algunos minutos. Entre los jugadores que han llevado en Torrellano, Thiago y Garrido, ¿ahora será habitual? No sé si en partidos de pretemporada, si en entrenamientos. Bueno, de momento han venido a ayudarnos porque esta semana, como sabéis, tenemos muchos partidos. De hecho, tenemos incluso un partido que no está programado, que probablemente hagamos de entrenamiento el próximo sábado. Y queremos que nos ayuden, lógicamente, a repartir minutos al resto de compañeros, ¿no? Porque ha habido estos compromisos, Orihuela y Enclarno, Murcia, muy seguidos. Y lógicamente tampoco podemos a una semana escasa del comienzo de la competición pues cargar minutos a la plantilla. Entonces, bueno, han venido a ayudarnos, la verdad es que estuvieron bien, trabajaron fenomenal y bueno, posiblemente mañana vengan un número mayor de jugadores para poder participar y repartir minutos en el plazo. Las palabras de José Bordalás, entrenador del Elche, nada más acabar hoy el entrenamiento, un entrenamiento también pasado por agua, pero que pues, pudiera entrenarse. Los que ayer jugaron más minutos, los titulares de ayer en Orihuela, pues a mitad del entrenamiento ya se han retirado, mientras que los que salieron en la segunda parte y los que no jugaron, pues en el ojo, en este caso también los porteros o Santos, pues sí han estado hasta el final. Y como digo, hasta ya mañana por la noche, que es el partido frente al Altiplano, no van a entrenar más para llegar más frescos a este tipo de compromisos. Conscientes también de que los buenos resultados de pretemporada pueden ir animando este periodo de campaña de abonos en la que está sumergido la entidad blanquiverde. Mañana a las 9, Altiplano Elche, mañana viernes, el domingo a las 9 en Murcia-Elche, el sábado por la tarde un partidillo en el Martínez Valero, donde en principio pues utilizará gente de filial, pero sobre todo a todos los profesionales que tiene disponibles pues, para que vayan cogiendo las medidas del terreno de juego, y ya a partir del lunes a preparar única y exclusivamente el primer partido de Liga, que será frente al Recreativo de Huelva el sábado a las 6 de la tarde. Ya empezaremos en tiempo de juego de las 5 y media para contarles como cada año todo lo que suceda en esta temporada en la que el Elche pues, intentará cuanto antes rodarse con un equipo muy nuevo para intentar empezar ganando y a diferencia de los últimos años y empezar mucho más tranquilos y mucho mejor que en las últimas campañas en las que empezó francamente mal con instituciones de técnicos, Claudio y David Vidal, y que pues, acabaron bien, entre comillas, bien de todo, ya son defensores, pero es muy difícil. No te pierdas el mayor acontecimiento. acontecimiento culinario de Santa Pola. Desde Barbate a las puertas del estrecho de Gibraltar, restaurante Mar de Cristal trae a tu mesa el atún más preciado que reta cada día al paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Ya sabes, esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba en restaurante Mar de Cristal. Nuevo Puerto Deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. ¿Sabes que los pendientes de fantasía arrasan esta temporada? Cada sábado, llévate nuevos y originales pendientes bañados en plata por solo un euro con la Betal. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola. Desde Barbate a las puertas del estrecho de Gibraltar, restaurante Mar de Cristal trae a tu mesa el atún más preciado que reta cada día al paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Ya sabes, esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba en restaurante Mar de Cristal. Nuevo Puerto Deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Sí, una noche. Cuando más plácido es tu sueño, notas un fuerte empujón y te dice tu mujer: ¡al sofá! ¡Que no me dejas dormir con tus ronquidos! No te enfades ni te preocupes. Simplemente resígnate y ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Los mejores sofás y a un precio de verdadera resignación. Valentín Sánchez, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Grupo Med, más servicios. Med, mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. Med, jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. Med, asistencia domiciliaria, tareas de limpieza en el hogar y planchado. Med, reparaciones y mantenimiento, carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. Med, control de placas, desmalatización y desinsectación. Grupo Med, en limpiezasmed.com y en el 902-88-4477. Ese momento que tanto esperabas ya ha llegado. Acércate a tu concesionario y te informaremos en detalle del nuevo Audi A1 y sus infinitas posibilidades de personalización. Imagínate cómo será tu Audi A1 y podrás reservarlo para ser el primero en conducirlo. ¿Te quedabas a esperarte? No lo dudes. Ya estás más cerca de tu Audi A1. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Con Paide Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Bustel 37, Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Este verano, diviértete y gana muchos premios con información. Participa en el concurso La Suerte del Verano y podrás conseguir premios en metálico, motos Suzuki, cheques regalo, viajes y vales para comidas y cenas. No te lo pierdas y consigue tu cartilla cada domingo al comprar información. Porque con información, cada verano es diferente. Con el patrocinio de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y el Corte Inglés. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en la sintonía de Radio Express, Cadena Cope en Elche. Abandonamos la actualidad del Elche Club de Fútbol y les hablo de otros equipos que también tienen ya su cuota de protagonismo. Por ejemplo, el Cenesala Elche, que pasa por ser el actual subcampeón de la Liga de División de Honor de Fútbol Sala y que ya ha comenzado esta semana los entrenamientos de pretemporada para preparar ya la nueva campaña, la 2010-2011, la que espera, a pesar de la reducción de las ayudas económicas, de los ingresos, pues seguir siendo uno de los equipos que luchen por el campeonato liguero, y no lo va a tener sencillo, porque no va a poder contar esta campaña con jugadoras importantes. Cuenta con tres bajas respecto a la plantilla de la campaña anterior: la portera Sonia, que ha sido la titular en las últimas temporadas; la brasileña Yu Delgado, que ha pasado por ser su máxima goleadora en la última campaña; las dos se han marchado al Móstoles, insisto, digo que el Cenesala no podía contar con la ficha; y Andrea jugará este año en la Universidad de Alicante. ¿Qué tiene que hacer para cubrir esos puestos? Pues teniendo en cuenta las aperturas económicas del equipo de Enrique Maravillas en Sano, pues va Elche también se ha visto obligado a prescindir de su equipo filial para poder reducir su presupuesto condicionado por esa falta de ingresos. Bueno, los primeros entrenamientos esta semana, donde predomina el trabajo físico acompañado del táctico y técnico, y las cuadras tratarán de poner a punto para intentar llegar en el mejor estado de forma a esta nueva campaña. Durante las dos primeras semanas, el Femesa Elche se va a ejercitar los lunes, martes y miércoles en dos sesiones, por la mañana de 10 a 11 y media y por la tarde de 8 a 9 y media. Los martes y jueves habrá una sola sesión de entrenamiento y será de 7 y media a 9 y media. El Femesa Elche, que esta temporada estrena nuevas equipaciones de la marca Kermex, que es un día abierto y después de muchas temporadas. También les comento que mañana se va a disputar una nueva edición del Trofeo Festa Delts Juvenil. Mañana viernes, en el campo de césped José Iborra, de la Ciudad Deportiva, en el que van a participar el Elche, el Quilme y el Torrellano. El partido dará comienzo a las 5 de la tarde. Esto se va a aplicar el reglamento de las partidos y competiciones editado por la Federación Española de Fútbol. Cada equipo puede inscribir en el torneo un total de 18 jugadores y en cada partido se podrán efectuar 5 sustituciones de jugadores de campo, así como la sustitución del torneo. Una vez finalizado el torneo, se concederán los trofeos al primer, segundo y tercer clasificado, también al equipo menos goleado y trofeo al máximo. Por lo tanto, mañana, la 41 edición, la 41 edición del Trofeo Festa del Juvenil, desde las 5 y media en el campo José Iborra de la Ciudad Deportiva. También les cuento el resultado de las de la edición de las 24 horas de tenis nórdicas que se ha celebrado en el Club de Tenis Elche, con los resultados. Por ejemplo, el equipo campeón en segunda categoría ha sido formado por Eduardo Sánchez y Diego Hernández. En tercera categoría, Jesús Pedrajas y Victoria Pedrajas. Y en cuarta categoría, los campeones Alejandro Alonso y Pablo Díaz. Y los subcampeones en segunda categoría, Rafael García y Jorge Pedrajas. En tercera categoría, David Nieto y Ángel Nieto. Y en cuarta categoría, Mari Carmen Campello y Mari Carmen Antonio. La entrega de trofeos fue realizada por las personalidades que allí estuvieron, don Gregorio Tomás, presidente del Club de Elche, y el patrocinador del torneo, don Gonzalo Juárez. Y también en el Club de Tenis Elche, decir que han dotado sus instalaciones con 3 nuevas pistas de pádel para cubrir las necesidades tanto de los socios como de los usuarios no socios. Esta ampliación de las instalaciones, pues, obviamente refleja el gran aumento de los usuarios que están utilizando los servicios de alquiler de pistas y de torneos, y sobre todo el incremento de la escuela de pádel del Club de Tenis Elche. Con la construcción de estas 3 pistas de pádel, el Club de Tenis Elche se convierte en uno de los referentes de este deporte, tanto por sus instalaciones como por los servicios que ofrece. Son ya, pues, muchas las que, normalmente hay 6 o 8, o 3 más, se meten ya en las 11 o 12. Y ya por último, destacar que el pabellón de Carrús va a coger un año más el torneo de balonmano femenino tercer memorial con Chica Vidal. Hoy jueves, a partir de las 8 y media, se enfrentarán el Elche Mustang y el Stand de Murcia. Mañana viernes, el Mar Alicante se medirá al conjunto murciano, y el sábado, a partir de las 7, se medirán Ilicitano y Alicantinas, ambos conjuntos de la máxima categoría. Serán los primeros encuentros de pretemporada del Elche Mustang, que lleva entrenándose desde principios de agosto. Lo vamos a dejar aquí, son ya las 2, tiempo ahora para la información de la COPE. Buenas tardes.